Que se te dé para todo el mundo estalle. Que se te dé para toda tu gente se te fue. En donde estás.